Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Visual. Mi nombre es Mariam y estoy aquí como cada martes para hablarles de arte. ¿Cómo están, gente? En este día tan lluvioso, porque hoy sí nos llovió fuerte, amigos. Espero que estén muy bien, que su semana vaya empezando muy a gusto, fresquecita a pesar de la lluvia, que no se les inunden sus calles y que se les haya secado su ropa. Pero, pues déjenles cuento de qué les voy a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre una de las pinturas, siempre les digo que es de las más conocidas, pues sí, muy conocida. Es una pintura muy conocida que habla del nacimiento de una diosa, de la diosa del amor, de la sexualidad, de la fertilidad, del sexo, de todas esas cosas bellas. Y nada más y nada menos que de El nacimiento de Venus, esta obra hecha por Sandro Botticelli, que se pintó hace ya algunos ayeres y que hasta hoy en día todavía está muy presente dentro de lo que es la cultura popular. Pero ya saben que aquí, antes de empezar con el programa, vamos a escuchar un poquito de música para entrar en mood radiovisual, en lo que van por su té, su café, su cerveza, lo que quieran tomarse mientras los acompañen. Y regresamos. Y ya estamos aquí de vuelta, amiguitos. Ahora sí, para entrar en el tema. Y miren, le estaba contando aquí a David que este mes voy a traer como una saga, por así decirlo, de pinturas basadas en mitos. Y esta vez elegí al nacimiento de Venus porque creo que es una de las primeras imágenes que uno ve y como que asocia que es algo mitológico en lo que se está basando. Y son mitos griegos y... romanos. Ya ven que por ahí hay un robo raro de cultura. Pero, para empezar, vamos a empezar contando un poquito sobre quién es la mujer retratada, quién es esta Venus. Ella sería Afrodita, que como ya les comenté, es la diosa del amor, la belleza, la fertilidad, todo lo que tenga que ver como con ese aspecto. De hecho, por ella es que a muchas esculturas o pinturas de otras eras, de otras culturas, se les llaman Venus cuando son referentes a la mujer maternal y la fertilidad. Como estas famositas reliquias de las Venus, que son estas mujercitas regordetas, bonitas, así. Sí, con grandes senos, caderoncitas, que son referentes a la fertilidad, pero que realmente no es como que esas culturas les hubieran puesto Venus, porque la Venus viene de los griegos, de acá, de esta onda. Y no siempre son de culturas que se conocían o que se llevaban. Unas son aquí en Latinoamérica y otras pues hasta allá, como que así como que WhatsApp no había. Pero bueno, en la pintura podemos ver cómo ella está sobre el agua, en una concha de mar. Y esto es relativo a cómo fue su nacimiento. Si bien es cierto que en esta obra no se retrata como tal su nacimiento, sino ella ya está nacida, nace como una adulta y va llegando como hacia la orilla del mar. Les voy a contar un poco cómo es el nacimiento realmente de la Venus. Y pues básicamente surge de que Cronos arroja al mar los testículos de Urano, su padre. Según la mitología, Urano tiene ahí problemas con sus hijos. Entonces no deja que su esposa los dé a luz. Él no quería tener que sus hijos nacieran y no la deja dar a luz. Ella tiene alguno que... no me acuerdo bien esa parte, pero convence a uno, que es precisamente Cronos, de que se deshaga de su padre, porque ella ya está harta de llevar a todos sus hijos en el vientre, porque ya estaban adultos. Pues imagínense eso, no eran uno, eran dos, no eran bastantes. Y él pues le hace caso a su madre, mutila, castra a su padre y lanza los genitales de él al mar. Al combinarse el mar con la sangre y el semen de Urano, ay, se me trabó la lengua, amigo, sorry. Se empieza a... bueno, el mito, hay muchas versiones de ese mito, pero en una dice que el cielo se pinta de rojo, el mar se cabrea ahí un poco, se mueve mucho, empieza a salir espuma. Y de esa espuma sale Afrodita, que de hecho Afros significa literal espuma en griego. Entonces es Afrodita la que surge de la espuma. Y pues ya, le avisan como que a todos los dioses, las ninfas que están a la orilla del mar, le avisan a los dioses lo que está sucediendo y les piden que vayan como por ella para protegerla, porque ellos saben que es una diosa. Y se vuelve una de las diosas más importantes del cementerio griego. Sí. Entonces, pues ese es el mito que nos inspira esta gran obra. ¿Qué pinta Sandro Botticelli? Este pintor la hace en el 400 en Florida, hoy no más, en Florencia. Yo ya me cambié país totalmente. Ay, disculpen. Y es un encargo de los Medici, esta familia de las que ya en algún momento les comenté, que solían ser mecenas de los artistas, encargaban mucha obra, les fascinaba el arte. Entonces encargan esta pintura y por lo tanto se realiza por un encargo, ni siquiera está hecha para, ¿cómo decirlo?, para que se exponga o algo así, ¿no? O sea, simplemente, de hecho dicen que se encargó con las medidas que tiene para que quedara sobre una base matrimonial, de una cama de base matrimonial. Entonces iba a quedar en un cuarto ahí para el cuarto de visitas, nomás le iba a apreciar la visita. Pero pues la crea Sandro la crea, Botticelli. Es bien raro hablarles por el nombre de pila de los artistas. Me siento como si les faltara el respeto. Y como les comenté, pues entonces lo que retrata realmente es esta parte donde ya la están recibiendo en la orilla del mar. No está retratando el cielo rojo ni la espuma, que ese sería el verdadero nacimiento de la Venus, no, retrata cuando ya viene acá. En este cuadro hay cuatro personajes. Obviamente tenemos a la principal en el centro, que sería la Venus, que está semidesnuda, cubriéndose los pechos y el área genital con el cabello y con la mano. A esta se le llama una Venus pudorosa, porque a lo largo de la historia del arte hay muchísimas Venus retratadas basadas en el mito, y hay unas donde están con las manos pues no tapándose, esas son pues Venus normal, y está esta Venus que todas aquellas que se estén cubriendo o tratando de cubrirse se les llama Venus pudorosa, que reflejan como esa parte virginal recién nacida que tienen, que aunque nace ya adulta pues acaba de nacer, o sea, que eso siempre me ha parecido curioso de los mitos griegos, siempre nacen como bien bien raro. Está chido pues, pero está bien enredada toda esa mitología. Y como es acá de que nomás eran historias que se contaban, nada está escrito, hay como 30 versiones. En unas ella simplemente es hija de Zeus, no cuentan como mucha más historia o algo así. Bueno, sí, creo que la tiene con una mujer a la que probablemente Zeus raptó o algo así, porque es Zeus y a eso se dedicaba. Pero nada, aquí está este cuadro. Es un cuadro muy grande, como les comento, está hecho para estar sobre una cama matrimonial. Y el cuadro mide casi 3 metros, 2 metros 78 centímetros por la parte de abajo y 1,72 por un lado. Largo y ancho. Así. Siempre me confundo ahí, amigos, lo siento. Entonces es un cuadro muy grande que una vez que se pintó duró mucho tiempo guardado, escondido. Los Medici en algún momento son desterrados de Florencia, y el sacerdote u obispo que estaba en ese momento decidió que él iba a quemar todo. Y empezó a quemar mucha obra, mucho libro, mucha cosa, mucha cultura ahí perdida, ¿verdad? Casi no sucedió con la iglesia eso, pero pues, bueno, miren, cosas que pasan. Y este cuadro se salvó porque estaba como en una cabaña también de ellos, pero a las afueras de la ciudad, o sea, no estaba en su residencia principal, y por eso lo conocemos, que lo rescatan ya pues varios siglos después otras personas, y ya es cuando también se empieza a hablar un poco más sobre Sandro Botticelli. Porque si bien en su momento se le consideraba un buen pintor, sí quedó un poco como rezagado, no se hablaba tanto de él, no se tenía tanta información. De hecho, hasta la fecha no se tiene mucha información, si acaso como que de lo principal de que cuando nació, cuando murió, pero no hay chismes sobre Sandro, como de otros artistas, yo digo. Y pues ustedes saben que en el mundo del arte hay todavía mucho chisme ahí. Pero ya me acordé. Bueno, regresamos al cuadro. Ese cuadro se ha vuelto muy relevante dentro de la cultura pop, sobre todo recientemente, yo he visto que en mucho video musical de todo tipo de géneros, de pronto hay referencias, y así como que la que más se me viene ahorita de un género popular, que sería el reggaetón, es la canción, el video de la canción de La Tusa. Toda la atmósfera de esa canción te hace pensar en Afrodita. Y hay una parte ahí medio rara donde ella está como naciendo así entre mucha gente, así que sería como esa escena. No recuerdo si está en una conchita de mar, tal vez, no sé, pero algo así, ¿verdad? Y es como que de las más populares que se me vienen a la cabeza recientes. Y Gaga, que literal hizo otro video donde trae ese pelón, esa pelucón así de Afrodita. Que ay, qué envidia, amigos. Cuánto cabello. Pero, pues, ya se me olvidó otra vez. Ya me acordé en qué estaba, qué les iba a decir. Porque luego se me olvida eso. Esta obra es interesante porque es como de las primeras que se hacen. Bueno, la técnica es temple sobre tela. Anteriormente no se pintaba sobre tela. Era muy raro que se pintara cuadros de gran formato sobre tela. Se hacía sobre tabla, sobre madera, incluso a veces hasta sobre metal. Pero era muy raro que lo hicieran sobre tela. Y este lo hizo él en un bastidor de tela. Y con la técnica del temple, que esto fue poquito antes de que empezara el óleo a ser como tan popular. Que el temple se me hace una técnica como curiosa, porque es mezclar los pigmentos con agua y como aglutinante le ponen huevo, bueno, yema de huevo. No, yema, claro, yema, la amarilla. Y entonces si no trabaja rápido con ella, se seca muy rápido, entonces eso hace difícil que puedas mover tanto los colores. Y si no la cuidas bien, huele feo, porque pues al final de cuentas es huevo. Y se echa a perder rápido así al clima normal. Entonces, se me hace interesante que pues la tuvo que trabajar rápido para poder hacer ahí los colores que necesitaba. Y las mezclas ahí, las sombras, todo esto, ya saben. Los que saben de pintura sabrán más que yo, porque yo pues no sé pintar. O no le hago esa técnica. El cuadro en sí es un poco plano en cuanto a lo que es el fondo. El movimiento del agua simplemente se ve reflejado con pequeñas como V's que están pintadas de blanco, que serían como olitas chiquitas, que a mí me da la sensación como si fueran pájaros o aves. Así como esas, cuando era niña yo así pintaba los pájaros en mis paisajes. Oh, así los hacía, lo siento. De un lado se encuentra el dios del aire y Flora, que este mito también es bastante interesante. Búscalo, porque se raptaron a Flora. Ya saben que aquí este toda la mitología griega está muy... Pobres mujeres, la verdad. Pero... sí, está muy plano. Pero aún así se ve movimiento. Puedes ver incluso cómo el aire es expulsado directamente por la boca del dios del aire. No olvido su nombre. Caen unas hojas las cuales semejan como ese mismo viento moviéndose. El cabello de ella, cómo se hace hacia un lado, dando la señal de que ahí está ese aire moviéndose. Nos da la señal de movimiento. A pesar de que el cuadro no tiene un relieve como tal o que no hay una profundidad tan marcada, todo se ve muy plano, muy parejo. Si lo observan bien a detalle, se ve todo como muy... Pues sí, no hay un fondo como tal. O sea, no hay una separación de planos. Entonces, una de las cosas que son como técnicamente rescatables, por así decirlo, es la sensación de movimiento dentro del cuadro a pesar de esta nula profundidad. ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a contar? Sí. Pues la concha es más que nada para reflejar como lo femenino. O sea, asemejada como a a las partes, a los genitales de la mujer, entonces es como, como representación de lo femenino, que en sí todo, toda la imagen te da una representación de esa onda femenina, digo, desde las flores cayendo hacia ella, esa como pudorosidad que les comentaba, los colores que se utilizan, que antes de es, bueno, o sea, la imagen que ahorita vemos ya está muy clara, pero antes tenía como un barniz que la opacaba mucho y se veía un poco como la Mona Lisa de Da Vinci. Que les digo que esa no la quieren despintar, digo, no les quieren quitar el barniz porque les da miedo que sea tan colorida. Y le sí le quitaría un poco esa onda sombría que tiene, así como de oh, misterio. Entonces, bueno, aquí está la Venus, que sí es como con colorcitos pastel, azules muy suaves, muy tenues. El manto con el que va a cubrir la ninfa a Venus es de un tono salmón rosáceo. La ninfa se me hace curioso que trae un vestimenta de la época florentina de ese entonces. O sea, no está desnuda como los otros. No está con algo que sea como muy natural, que sería como lo que se esperaba en la época griega. No tiene un atuendo de la época griega, a pesar de que es un mito de esa época, sino muy florentina. Y en esta imagen también hay chisme. ¿Por qué? Digo, esta imagen, a pesar de lo bonita, se tiene ahí una historia como muy trágica detrás. Digo, ¿cómo nace? No es como un nacimiento precioso. No es el papá repartiendo cigarros afuera de del cuarto de espera o algo así, ¿no? La historia acá de Flora, que fue raptada. Todo está como ahí medio, las historias están turbulentas, pero la imagen causa paz. Es una imagen muy bella, o sea, estéticamente es muy, muy bella. Y creo que, pues sí fue hecha para adornar, pero tiene un trasfondo de dentro de la misma, entonces eso a mí me parece bastante interesante. Y la mujer que posó, la modelo para este cuadro fue Simonetta Vespucci. Vespucci. No sé cómo se diga, pero así. Simonetta, vamos a decirle porque pues, no me voy a complicar aquí. Ay, ya. Ella se supone que era el amor platónico de Botticelli y probablemente de uno de los hermanos Medici, que fue el que encargó la obra. Entonces, a ella se le consideraba que era una mujer muy, muy hermosa de la época en Florencia, y tenía pues mucho enamorado, ¿verdad? A pesar de que estaba casada con el señor Vespucci. Suena raro. Vespucci. No sé. Si alguien sabe cómo se dice, por favor, me lo corrigen. Ahí están las redes sociales. Ah, sí, momento de anunciar redes sociales. Radio Visual GDL en todos lados. Ahí, Insta, Facebook, Twitter, TikTok o Racuna Radio en Facebook e Instagram. Así nos encuentran. Díganme cómo se pronuncia, por favor. Mándenme un audio y díganme. Y aquí los pongo así, los voy a poner al micrófono su voz. Pero bueno, ese es el chisme que les tenía, que pues ellos dos estaban enamorados. No hubo como un pleito por ella tampoco, porque ella ya estaba casada. Sin embargo, esa mujer estuvo en muchísimos cuadros de la época, de muchos artistas, porque realmente dicen que era muy bella. Entonces fue musa de varios, y pues como todo lo bello se termina pronto, ella murió joven, a los 23 años, me parece. 24 años de edad, por tuberculosis. Una enfermedad que pues sí afectaba mucho de sus ayeres. Pero pues, ese era el chisme, amigos. No, no es cierto, el chisme es que Botticelli está enterrado, su tumba, sus restos están a los pies de la tumba de ella. Entonces imagínense si no estaba enamorado este señor. Y ella aparece en mucho cuadro de él. Algunas veces como protagonista, otras veces simplemente ahí como parte de la multitud, pero siempre aparecía. Entonces, creo que fue el mejor homenaje que le pudo haber hecho a este amor imposible que tenía, o quién sabe, tal vez sí tuvieron algo que ver, imagínense. Ojalá se le haya cumplido al señor. No sé. Pero pues nada, amigos, miren. Esta obra actualmente no me aparece dónde está, espérenme. Ay, ya tenía el dato de dónde está expuesta y ya lo perdí. Bueno, al ratito se los digo. Sí lo tenía, amigos, se los prometo. Pero como hice un cerradero de páginas en la mañana y la tarde, por eso. Pero pues creo que ya les conté todo sobre la obra. Tiene un... ay, triangular. Sí, una distribución, una composición. Ay, no puede ser que se me haya olvidado esa palabra. Una composición triangular, en la cual obviamente la punta del triángulo es la cabeza de ella y baja hacia la conchita. A pesar de que hay elementos en los lados, la forma en la que lees la imagen, entras por los pies del ángel que está del lado izquierdo y subes hacia la cabeza para finalizar en los pies de la ninfa que está sosteniendo la capita con la que la va a vestir. Entonces, esa es la composición principal que tiene, triangular, donde ella es el centro de atención, obviamente. Ay, perdón, amigos. Y un dato curioso es que supieron que era un encargo de los Medici, porque en el lado derecho de la obra están unos árboles de naranja, me parece. Unos naranjos. Que era como algo clásico de ellos. O sea que siempre en las obras que ellos pedían había algo ahí, que su símbolo, como su escudo, algo tenía de eso. Entonces por eso fue así como de que, ah, pues seguro los encargaron estos vatos. Que ya les haré un episodio sobre ellos. Está padre, amigos. La historia. Eran como una mafia. O sea, las mafias en Italia siempre han estado. Creo que vienen desde ahí. Pero pues, nada, vamos a escuchar un poquito de música y regreso con un dato curioso proporcionado, bueno, un dato útil que nos proporcionó David sobre unos libros. Entonces, regresamos. Y ya regresamos, amigos. Ya estamos aquí de vuelta. Ya les platiqué sobre este cuadro, que también está en mi top de favoritos. En algún momento me lo voy a tatuar. Ya está ahí. Bueno, ya está el diseño que tengo en mente. Entonces, miren, pronto lo voy a traer. Lo voy a presumir ahí por Insta. Pero como les dije, les quería comentar aquí un artículo que nos hizo favor de compartirnos David. Entonces, aplausos para David. Muy bien. ¿Qué son 44? No, sí, es todo. 448 libros de arte para descargar gratis. El único detalle, por así decirlo, es que están en inglés el 99.9% de los libros. Todos, realmente. Pero sí, algún otro en algún idioma raro debe de haber. Pero no hay en español. Sin embargo, si ustedes van y lo leen online, probablemente puedan hacer alguna... Ay, creo que no. Bueno, no sé. Tal vez alguna traducción. ¿Hay alguna manera de traducirlos? No sé. Si lo descargan en PDF o utilícenlos para aprender inglés y no... O sea, agarren un diccionario y una con la otra y van a aprender. Yo se los aseguro. Pero le estaba diciendo precisamente a David que se me hace interesante porque de verdad hay libros de todo. O sea, tanto de filosofía del arte como de los estilos artísticos que ha habido a lo largo de esta vida. Hay de fotografía. ¡Al fin! Hay, o sea, de cosas como, por ejemplo, retratos en miniatura. O sea, un libro de retratos en miniatura. No todo es así como que pura lectura. Hay unos con más imágenes. Del rococó. Ay, que ese se me hace bien chido, pero en cuanto a decoración. La decoración rococó era como bien atascado todo, pero bonito. No sé, se me hacía cura. Luego llegó el minimalismo y pues más a gusto todo también, ¿verdad? Muchas, la verdad, tienen como... Según a lo que revisé, como de esto de... American no sé qué, o sea, como de basado en Estados Unidos. El arte de Estados Unidos. Porque si algo son allá, son, pues, nacionalistas, patrióticos. Que está bien. No se juzga. Pero, pues bueno, al menos van a conocer un poco más de la cultura de allá. Que claro que no está allá en todos lados, no. Estos libros están en la página del Met, metmuseum.org. De igual manera ya les compartí, bueno, te lo estoy compartiendo ahorita, en la página de Facebook de Radio Visual. Ahí va a estar el link para que ustedes vayan, se metan y vean si hay algún libro de su agrado. Hay unos muy largos, otros no tanto. Todos son gratuitos y pues todos pueden ustedes leerlos si quieren. Son muchos. 444 libros, digo, creo que yo en la vida no he leído ni 100. He escuchado varios más de los que he leído, yo creo, pero ya les conté. La dislexia aquí me causa problemas. Pero no hay problema. Ustedes vayan, vean cuál es el adecuado para ustedes o cuáles son. Guarden el link, guarden la publicación que les voy a hacer en Facebook para que siempre la tengan a la mano y pues no tengan problema con eso. Y pues creo que por hoy es todo, amigos. Miren, está lloviendo. No me quiero mojar tanto al irme a mi casa porque no sé si me voy a ir en bici o en camión. Digo, en tren. Entonces, vemos. Pero, pues, muchas gracias a los que nos escucharon. Los que estuvieron aquí manteniéndose con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural. Si quieren venir a visitarlos, hay exposiciones de arte. Hay eventos de forma cotidiana, comida rica, bebidas todavía más. Y pues síganlos, Arcadia Fusión Cultural en Facebook e Instagram. Ahí les pueden mandar, incluso si ustedes quieren exponer o tienen algún proyecto que quieran hacer relacionado a la onda artística, mándenles mensajes y ellos pues ya se ponen de acuerdo ahí con ellos. Pero por mi parte sería todo. Les deseo que tengan un excelente resto de semana. Coman rico, duerman bien. Los quiero. Nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Fino, mete la sandunga divino, déjate llevar.